sin dudar. Me acerco a ti y sé, me escucharás. Quise alejarme, soltarme de tu mano, y fui como una gota en un inmenso mar. Por más que intente quitarte de mi mente, me sigues atrapando y vuelvo a tus brazos diciéndote que eres todo lo que tengo. Me muero si no estás, me muero si no estás. Toda mi ilusión, mi sueño. Me muero si no estás, me muero si no estás. Que eres todo lo que tengo. Me muero si no estás, me muero si no estás. Toda mi ilusión, mi sueño. Me muero si no estás.